La segunda pregunta aquí es... ¿Qué tienen que hacer para colaborar? Claro, y ahí nos estamos olvidando de presentar. Ah, ¿quiénes somos y qué hacemos? Ah, eso es. Ya le dije. ¿Quiénes son? Viene mi amiga. ¿Qué están haciendo? Dice, te invito ahí, está. Sí. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Para qué lo haces? Que no sé si ya, esa está mal, ¿por qué lo haces? ¿Presentamos al festival de ¿por qué lo haces? ¿Y quiénes son? Primero de qué estamos. ¿Qué ya saben? ¿Quiénes son y qué hacen? ¿Cuántos yo voy a echar acá con los... ¿Cómo jones? La estamos escuchando. También, ¿Bebés? Fíjate que la primera es más o menos igual en el. No te voy a escuchar más o menos lo mismo porque son más o menos casi similares las preguntas. Son similares las preguntas y si copias algo en esta, después también lo tenemos en la otra. Porque acá, ¿por qué lo hacen? No, no, tengo todo controlado. Sí, Quirita. Muchacho, yo te quiero decir. Lucas, sí. A ver qué te digo. No, y ahora que te solidario, Caritas Felices. ¿Quiénes son? ¿Quién es? Y porque ya me contaste, ya te pregunté. Sí, pero ya te pregunté quiénes son y por qué lo hacen. Era lo único que decía ya. Eso. Pero se está comiendo. Se lo está comiendo que ya. Sí, pero ella está. Pará, nene, me hace confundir. No, no, no, no, no, del barrio. Pervertido de miedo. Y ahí donde la ropa, todo aquello. Ah, parece que sí. Después de eso, ¿a dónde hay que acercar las cosas? No, pero ¿cómo es la pregunta? ¿Puedo ir más? ¿Qué tiene que hacer para preguntar? Ahí eso nos ayuda para hablar con la pregunta. No, esas no son preguntas. La pregunta, pero más o menos eso, responder eso. Sí. Estamos haciendo la respuesta. Pero que sea natural. ¿O vos qué decís de poner? No, no, no. Tiene que ser natural la respuesta. Yo también dije que lo teníamos hecho yo. Es como que la tenés fabricado vos. Toma, me digo, ¿qué vos? Se la pasaron toda la tarde peleándome. El último día, hermano. La tenés que fabricar vos la pregunta Jonah, que estoy diciendo. No te estoy diciendo nada mal. Jonah, decile que estás haciendo el jodón. Disculpe, no. Jonah, disculpa. Eso te puede ir. ¿Qué le dije? Tampoco. No flashe, chabón. Ah, no, porque si no, la jornada. No la venía acá, flashe acá. No vale, nada. Yo te pensaba la estaba defendiendo todo el día esto. Yo no entendí por qué sí también. Sí, estoy seguro, sí. Sí, ¿qué no? Pero ¿qué dijiste, chabón? No, sí, flashe, chabón. Sí, claro. Sí, que yo también. Pero. Yo me quedo. Sí, no, no, nada más. Que la gana que se siente. Y se va a quedar sin piel. Sí. No había amado eso. Porque al final no está haciendo, están haciendo la mitad de las preguntas. Los otros no saben qué están haciendo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No,